Inmigrantes envían más dinero a América Latina y celebran Día de las Madres. Los no ciudadanos han roto récord en varios países como Colombia, México, Guatemala y República Dominicana, sobre todo en transferencias electrónicas. Los inmigrantes de países de América Latina han sorprendido con el envío de remesas, particularmente a México, Colombia, República Dominicana y Guatemala en medio de la pandemia. Aún no hay un informe que exponga cuántas transacciones son realizadas por indocumentados a quienes el Congreso de los Estados Unidos les ha negado apoyo económico, a pesar de que han sido trabajadores esenciales en los peores momentos de la crisis. Sobre el envío de recursos por parte de los inmigrantes en general, es decir, aquellos con visas laborales, green card o naturalizados, se han superado las expectativas del Banco Mundial. El año pasado, a pesar de los datos que dio el Banco Mundial, que esperaba un decrecimiento en el envío de dinero, pues prácticamente fue todo lo contrario, dijo Ana González, gerente de alianzas para World Remit. Agregó que eso significó un crecimiento de aproximadamente 100 mil millones de dólares, un alza de 8% con respecto al 2019. Para este año la situación podría ser mejor, ya que para mayo se confía en que se rompan récords, sobre todo porque hay reportes de recuperación de empleos, por ejemplo, entre migrantes mexicanos. Lo que estamos esperando para mayo, ya hemos visto una tendencia a la alza. Todos sabemos que una de las temporadas más altas en el envío de dinero es el mes de mayo, que es el Día de la Madre, agregó González. El alza podría ser de entre 1 y 1.2 millones de transferencias en comparación con el resto de otros meses. La experta destacó que diciembre también es importante, como incluso se mostró en 2020, en medio de la pandemia. Los meses más altos el año pasado fueron abril y mayo, pero también vimos un crecimiento en diciembre. González destacó también un incremento en el envío de remesas en forma electrónica. Hay algo que ha pasado este año, ha acelerado la forma de mandar dinero a los medios digitales, dijo en referencia a que la pandemia obligó a las personas a buscar opciones más sencillas y seguras. González dijo que la misma tendencia se replica en todo Latinoamérica. En México, por ejemplo, ese medio de envíos digitales fue de 99.3% según el Banco de México. Eso ha contribuido a un crecimiento entre febrero y marzo. En Guatemala el aumento fue de 12.6% en comparación al 2020. Los trabajadores indocumentados, a pesar de ser llamados esenciales, no han sido reconocidos con apoyos financieros federales. Y hasta ahora los únicos estados que han creado fondos para ayudar a estos inmigrantes son California, Nueva York y Nueva Jersey, donde se otorgaron hasta $15,600 y $2,000 respectivamente. Los cheques de estímulo económico fueron posibles para inmigrantes con green card o un permiso laboral, pero no para indocumentados, quienes, al no tener opciones de ingresos, tuvieron que enfrentar riesgo de contagio con hasta dos trabajos. O sea, trabajaron hasta dos trabajos para poder reunir sus gastos. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y se agrava la crisis alimentaria en Centroamérica. Durante el último año, la crisis alimentaria se agravó significativamente en Centroamérica, especialmente en Guatemala y Honduras, indicaron las Naciones Unidas y la Unión Europea, así como varias instituciones humanitarias. Un informe anual elaborado por estos organismos, difundido el miércoles, señaló que mientras en 2019 8 millones de personas sufrían una grave inseguridad alimentaria en esa región y en Haití, el año pasado la cifra aumentó a 11.8 millones. El clima extremo, sobre todo los devastadores huracanes y las repercusiones económicas de la pandemia, son algunas de las causas de la inseguridad alimentaria, señaló este documento titulado Informe Global de Crisis Alimentarias. En Guatemala, más de 3.7 millones de personas se encontraban en situación de grave inseguridad alimentaria entre noviembre 20 y marzo de este año. Y la cifra incluye a unas 427 mil en situación de emergencia. Los huracanes Eta e Iota contribuyeron a esta situación, a la que también se sumaron factores como la inseguridad y la fácil transmisión de enfermedades, indicó este informe. Y en noticias de inmigración, durante el encuentro virtual entre el presidente López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, este 7 de mayo, se discute la política migratoria de Estados Unidos. Nota de la jornada. Y la nota enfatiza la relación entre México y Estados Unidos no puede ser más importante en este momento en el que se enfrentan a problemas que comparten como la pandemia y sus repercusiones y el fenómeno migratorio. Expresó este viernes la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en el encuentro virtual que sostuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario mexicano, manifestó que está de acuerdo con la política emprendida por el gobierno de Joe Biden en materia migratoria. Y cito, nosotros vamos a ayudar, dijo. Puedo decirle que pueden contar con nosotros, expresó en la reunión, una parte de la cual fue abierta por el gobierno estadounidense a partir de televisoras acá en Estados Unidos. Harris señaló que la asociación entre ambos países es muy importante en el repunte, por ejemplo, en el número de migrantes que llegan a la frontera sur. Dice, debemos luchar contra la violencia, la corrupción y la impunidad. Y aseguró que es de interés común el brindar asistencia inmediata al Triángulo Norte de Centroamérica y enfrentar las causas de fondo de la migración. Y dijo, bueno, aquí hay una cita. Usted lo entiende, la gente cuando se va de sus casas es porque está huyendo de algo o porque no tienen oportunidad en sus países. Añadió que se requiere seguir trabajando en encuentros bilaterales y multilaterales para enfrentar este fenómeno. Añadió que México y Estados Unidos comparten la convicción de que se puede progresar y crear desarrollo como una forma de esperanza en el Triángulo Norte. López Obrador manifestó que espera que esta sea una relación permanente. Algunos puntos que se esperaba que iban a ser discutidos no se llevaron a cabo, pero seguiremos informando en esta relación México-Estados Unidos sobre la política migratoria. Okay. Hola, me llamo Clemente, de la ciudad de Santa Ana. Le quiero desear feliz Día de las Madres a mi mamá María. Está en Michoacán. Mam, te quiero, te extrañamos y feliz Día de las Madres de parte de Carenta Zavali. A todas las madres, feliz Día de las Madres. Hola, me llamo Luis de Santa Ana. Le quería decir feliz Día de las Madres a mi mamá María de la Luz, que está en Michoacán ahorita, y feliz Día de las Madres a todas las madres de parte de Javali. Hola, soy Gilberto Reyes y mi mamá es Luz María, está en Michoacán, y feliz Día de las Madres. Gracias. Hola a todos juntos. De parte de Carenta Zavali, feliz Día de las Madres. A todas. A todas. A todas. Okay, no.